¿Cómo estás, Valeria? Buen día, bienvenida. Muchísimas gracias, bien, muy bien. La verdad, contenta de estar acá. Bien, mucho interés, ¿no? Cada vez más. Cada vez más veo mucha gente, es cierto lo que te decían, el 50% es gente muy adulta o más, yo diría más del 50%. Y es lógico, porque cuando hablamos de cannabis, lo primero que por ahí a la gente le viene a la cabeza es la mamá que cultiva para su hijo, como nos pasa a nosotros, a Rodrigo, a Paola, a mí, a mi familia y a todas las familias de mamá cultiva, pero la realidad es que en el mundo la planta se hizo muy famosa debido a sus propiedades analgésicas y neuroprotectoras, con lo cual cualquier persona adulta con cualquier tipo de dolor puede refugiarse en esta planta que es segura, que es natural, que es efectiva y que aparte es gratis porque crece de la tierra, y esto se está sabiendo, entonces la gente se empieza a acercar, empieza a perder la timidez y eso está muy bien. Siempre que podemos generar un cambio de conciencia y empezar a pensar en otro tipo de medicina que no sea tan inmediata, tan instantánea, tan comercial, vamos bien. Y es un cambio que se da de abajo hacia arriba, ¿no? Porque están las familias impulsándolo desde hace tanto tiempo y arriba tenemos a los profesionales, que ahora te voy a preguntar por ellos, y más arriba los laboratorios, ¿no? Es un cambio que lógicamente les va a implicar más de una lucha a ustedes. Y más arriba los Y políticos. más arriba los políticos. ¿Más arriba los ubicados o en el medio? No sé bien dónde Sí, estarían. porque los políticos son funcionales a algún laboratorio también, ¿no? Siempre hay muchos intereses de por medio y la verdad que uno no sabe a ciencia cierta quién defiende qué. Claro, bueno, Pero ¿qué pasa los con los médicos. profesionales? Claro, con los médicos, que sería interesante saber si hay alguno ahí. Estaría bueno que se acerquen porque yo comentaba recién con Damián, lo que suele pasar cuando una familia quiere mayor información acerca de los efectos del aceite cannábico y de cómo aplicarlo ante alguna cuestión particular, no cuenta con un respaldo médico. Al menos no acá en Santa Rosa, es muy complejo. No, ni acá, ni en Catamarca, ni en Salta, es muy difícil encontrarlos, pero también hay que entenderlos porque primero que es una materia que en la facultad no se estudia, fitomedicina, la verdad, debería tener un poco más de protagonismo del que tiene, el sistema endocannabinoide, no se sabe mucho, no lo estudian en la facultad, entonces de repente encontrarse con una materia nueva es como mucho, ¿no? Y por otro lado, tienen la presión de los laboratorios que los vigilan, que los controlan, que saben exactamente qué recetan, cuánto, y es difícil, la verdad es que es difícil. Uno de los primeros de las primeras objeciones que te hacen los profesionales es, ¿vos conocés los efectos secundarios que podría ocasionarle a tu hijo o a tu familiar o a vos el aceite cannábico? Claro, y la mayoría de los usuarios podría decir, conozco poco, pero conozco mucho los efectos secundarios de la medicación alopática que tomo, Ahí y está. son gravísimos. Y son gravísimos, porque hoy nuestros hijos toman anticonvulsivantes y medicación psiquiátrica que tienen unos efectos secundarios que son alarmantes y sin embargo se los naturaliza, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí y desde que la medicina tradicional no está dándole soluciones a la gente, y esto está claro en la cantidad de gente que hoy hay acá, que son más de 500 personas. Evidentemente están buscando, la gente busca otra respuesta, la gente busca otra alternativa, la gente no quiere sufrir más. Entonces, todo nace desde ahí, de la desesperación y del no haber encontrado en la medicina tradicional las respuestas que estamos buscando, ¿no? ¿Qué pasó con la ley? La ley se sancionó en tiempo y forma, los legisladores nos escucharon y la verdad que nos escucharon bien, se votó por unanimidad en ambas cámaras, y tuvimos ley en menos de un año y ahora le toca al Ejecutivo reglamentar, la ley no es aplicable sin la reglamentación y esto es un problema porque ya estamos en tiempo vencido y bueno. no está reglamentada, con lo cual es como si no lo hubieran votado. Estamos exactamente igual que el año pasado. ¿Y qué expectativa tienen ustedes? ¿Les parece que el Ejecutivo va a tener voluntad de reglamentarla? No creo que antes de las elecciones, porque como están pensando en reglamentar sesgadamente en algunos artículos sí, otros artículos no, o por lo menos eso es lo que dice Radio Pasillo, no sé, claro. En el Ministerio de Salud, antes de las elecciones no lo van a hacer. Antes de las elecciones no lo van a hacer. Mi consulta con respecto a la ley sería, es una ley que es completa, mucho se dijo acerca del autocultivo, no sé si está contemplado el autocultivo. El artículo 8 habla de autocultivo. El artículo 8 genera una autorización para los usuarios que cultivan en sus casas. Bien. No para los cultivadores, pero sí para los usuarios que cultivan en sus casas. Es una de las de los problemas que tienen hoy los que están reglamentando, que no quieren incorporar el autocultivo, y en la ley está y nosotros lo estamos exigiendo, con lo cual es un problemón. Claro, ese es el obstáculo. ¿Podríamos mirar lo que pasa a Uruguay? ¿Es saludable mirar lo que está pasando en Uruguay, Valeria? Digo, si hablamos de dejar atrás prejuicios, ¿no? Y en Uruguay, en Chile, en Colombia, México, en Estados Unidos, en Israel, en la mayoría de los países de Europa. La verdad es que resistirse a este cambio es medio tonto, porque es inexorable. Va todo el mundo evolucionando hacia la naturalización de este tipo de medicina, que es más personalizada, que es más humanista, que es más que requiere de un médico o de un acompañamiento bastante presente. Esto de 15 minutos cada 3 meses en el consultorio con un escritorio por medio no va en todo lo que es endocannabinología, ¿no? Se necesita más acompañamiento, estar más cerca del paciente, escucharlo. Y bueno, creo que también eso es un desafío, ¿no? Bien, bueno, todo aquel que quiera acercarse, que tenga dudas, está invitado hoy durante todo el día, está recién comenzando esta jornada, Valeria va a disertar en un rato nada más allí en la usina. Tengo entendido que no pudo venir el médico neurólogo infantil, es una pena, verdaderamente. No pudo venir, es un amigazo, voy a tratar de estar ahí a la altura, de hablar un poquito en su lugar y contar cómo es la experiencia del doctor Magdalena, que nos está acompañando desde que nadie hablaba de cannabis, solo él. Mira vos, mira qué bien. Valeria, si pudieras sintetizar para el cierre, ¿qué significó en tu vida conocer los efectos del aceite canábico? ¿Cómo llegaste a eso y qué significó? Llego a eso por desesperación, porque mi hijo estaba viviendo muy mal, generé gracias a esta planta una calidad de vida muchísimo mejor, y lo que generó en mí es compasión. Valeria, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te dejo continuar con esa jornada. Gracias. Por favor, gracias. Hasta luego. Estamos escuchando a Valeria Salech, referente de la ONG Mamá Cultiva. Ella había estado ella aquí en Santa Rosa. Es impresionante el trabajo que llevan adelante, trabajo que han hecho para conseguir esa ley que está con los plazos vencidos, esperando la reglamentación del Poder Ejecutivo.